temas relevantes para la comunidad universitaria son los protagonistas de la próxima hora. A continuación escuchas Punto Universitario, con la conducción de Raúl Rodríguez. Buenas tardes, bienvenidos a Punto Universitario, cuando son exactamente la 1:03 PM. Partimos en este día jueves, porque te acompañamos todos los días jueves de 1 a 2 de la tarde acá en www.radiojgm.uchile.cl. También nos puedes escuchar, si no pudiste escucharnos a esta hora, escucharnos y descargar el podcast del programa, que está alojado en jgmradio.blogspot.com. donde puedas encontrar todos los programas de la radio Juan Gómez Mies y también, por supuesto, Punto Universitario. Durante esta hora de programa, cuando tenemos actualmente 14,7 grados en la región metropolitana, bastante frío hoy día en la capital, tendremos información sobre el ballet folclórico Antumapu, que está celebrando 38 años de existencia, y para celebrarlo en grande, va a presentar mañana en el Teatro Oriente dos espectáculos importantísimos dentro de su trayectoria. Uno de ellos es La Virgen del Milagro, que repasa los principales bailes religiosos de Chile, y también Violeta del Alma, que es una creación colectiva de Antumapu, que retrata por medio de la danza, la música y la expresión teatral los diversos ámbitos de la vida y también, por supuesto, la obra de nuestra gran folclorista Violeta Barra. Ya estaremos conversando con algunos de los integrantes para que invite a la gente que nos está sintonizando y, por supuesto, tener más detalles del encuentro. También estaremos conversando con algunos funcionarios de la Asociación de Funcionarios de la Universidad de Chile, un problema en particular que ha sufrido alguno de ellos y que también tiene el interés de comunicarlo a la ciudadanía y en particular a todo el campus Juan Gómez Millas. Durante la segunda parte del programa también tendremos información de cultura, tendremos algunos panoramas que te queremos contar, algunos conciertos de otoño que está organizando la Facultad de Ciencias y donde se puede participar de estos espectáculos de manera completamente gratuita. Así que una posibilidad no solamente abierta a los estudiantes, funcionarios, académicos del campus, sino que también a toda la gente que está sintonizando la radio Juan Gómez Millas. Nosotros seguimos haciendo Punto Universitario y comenzamos con música, por supuesto. Nos vamos con la música nacional de Saiko, Cuando te miro en tus ojos. Oh, una de la tarde, 15 minutos, escuchábamos acá en la radio Juan Gómez Millas de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile a la Música Nacional de Saizco con la voz de Denise Malebrán en su momento, Cuando miro en tus ojos. Yo les contaba que uno de los panoramas imperdibles dentro de las actividades que surgen de la Universidad de Chile es el día de mañana cuando se presenta el ballet folclórico Antumapu en el Teatro Oriente, porque está celebrando sus 38 años de existencia, y para ello va a ofrecer dos espectáculos importantísimos dentro de su trayectoria, La Virgen del Milagro y Violeta del Alma. Para conocer más detalles sobre este panorama, sobre este encuentro que va a haber mañana en el Teatro Oriente, vamos a tomar contacto telefónico con Eugenio Bastías, que es coordinador general del ballet folclórico Antumapu. Eugenio, muy buenas tardes. Buenas tardes, Raúl. Muchas gracias por la posibilidad de difundir esta actividad entre la comunidad universitaria. Por supuesto, imagínate cuando yo inmediatamente veo y me entero de que va a estar La Virgen del Milagro, que en este caso aborda los diversos bailes religiosos a lo largo de todo Chile, o Violeta del Alma, que también tuvo mucho éxito en su momento cuando se presentó y luego lo repusieron también. Es importantísimo y da muchas ganas de ir y de asistir. Por supuesto, en nuestro camino de difusión, de preservación, de estudio y de aplicación artística del folclore, nosotros tenemos muchas obras relacionadas con distintas expresiones del folclore. Ahora en particular están dedicadas, como tú dices, a las fiestas religiosas del norte de Chile y a un gran personaje, una gran artista, una de las más completas artistas de nuestro país y que es la, digamos, podríamos decir que es la artista más conocida en el mundo, la artista chilena más difundida en el extranjero, y que nos deparó mucho trabajo y esperamos haber llegado a abordarla lo más posible, lo mejor posible, porque es un personaje un poco complejo. Y bueno, este espectáculo lo queremos ofrecer en el marco del aniversario número 38 del Ballet Folclórico Antumapu, que se formó el año 71 en la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales de la Universidad de Chile, en el campus Antumapu, en La Pintana, y que ha cumplido su labor con mucho esfuerzo, pero sí con todo el corazón y con la garra de los estudiantes que conforman nuestro elenco, tanto de música como de danza. Y aparte también el reconocimiento internacional, las invitaciones que han recibido. De hecho, recientemente estuvieron en Estados Unidos. ¿Cómo les fue en esa aventura por el país del norte? Y también, ¿cómo la gente recibió el espectáculo que ofrecieron allá en Estados Unidos? Muy bien. Como siempre, hemos tenido una buena recepción del público. Hemos estado en Europa y en Norteamérica. Y en este último caso estuvimos en el sur de Estados Unidos, en el estado de Tennessee, en la ciudad de Memphis. En la cuna de Elvis Presley, y allí nos presentamos en la Universidad de Memphis y también tuvimos presentaciones abiertas a colegios, y el público en general es muy culto, sabe lo que le están presentando, aunque desconozca en general a lo mejor la expresión propia de Latinoamérica, pero es un público muy bien preparado y afortunadamente tuvimos una buena recepción allá. Y también es bueno, eso fue dentro de una semana de actividades que se plantearon con visitas a lugares también, no solo fue una cosa artística. Era un festival dedicado enteramente a Chile, con muestras de artesanía, de gastronomía, etcétera. Una serie de expresiones como también lo saben hacer ahí los norteamericanos, ¿no? Perfecto. Y en ese sentido, también me imagino que lo que ha sido la trayectoria estos 38 años de existencia también implica el gran desafío de seguir siempre reinventándose y también adecuarse a los tiempos, que significa también, entre otras cosas, poder sumar gente y gente que también se va retirando del ballet. Sí, como te decía, nuestro ballet está integrado por estudiantes y profesionales de la universidad y también con el tiempo hemos ido abriendo la posibilidad a otros estudiantes de otras universidades y en ese sentido la mayoría de la gente que se va titulando ya se va retirando y van ingresando nuevas personas, nuevos estudiantes y de todas las carreras de la universidad y también, como decía, de otras instituciones de educación superior. Además tenemos la posibilidad abierta para todo público a distintos talleres y cursos. Y tenemos curso de capacitación para profesores, es decir, tratamos de ser un centro de formación y de difusión y de estudio del folclore. Mañana celebrando entonces 38 años en grande, viernes 29 de mayo a las 20 horas en el Teatro Oriente, Antumapu presentando Violeta del Alma y la Virgen del Milagro. Estamos conversando con Eugenio Bastías, coordinador general de ballet folclórico Antumapu. Respecto a la presentación de mañana, ¿qué detalle nos puedes contar? Quizá algún detalle bonito, que me imagino que siempre está lleno de colores, de música, de danza, pero que también sirva para motivar a la gente que nos está escuchando y pueda asistir mañana a acompañarlos en esta celebración. Sí, mañana nosotros vamos a tener montado una pequeña muestra de lo que ha sido, una muestra visual de lo que ha sido la trayectoria del ballet, con algunos afiches, con una pequeña muestra de vestuario, o sea, todos los elementos estéticos, visuales que han estado siempre presentes en nuestro trabajo. Y esperamos que el público pueda sentirse grato con esta presentación y que puedan conocer más aspectos de lo que tratan las obras, que es la Virgen del Milagro y Violeta del Alma. Las entradas las pueden adquirir en la misma boletería del teatro. Lo más probable es que mañana mismo también exista la posibilidad de comprar las entradas, porque siempre hay. No es que tengamos demasiada demanda, sino que simplemente la gente puede adquirir cómodamente sus entradas en la boletería del teatro. Y también puede ir, por ejemplo, hoy día al teatro también para poder adquirir las entradas, entonces. Sí, están vendiéndose desde hace más de una semana las entradas en la boletería del teatro de 11 de la mañana a 18 horas. Entonces, de 11 a 18 horas es posible poder conseguir las entradas para ver mañana el ballet folclórico Antumapu con Violeta del Alma y la Virgen del Milagro. Contémoslo entonces un poquito a los auditores, Eugenio, los precios, los valores, para que la gente también se motive y pueda sacarse unas luquitas del bolsillo. Hemos tratado de hacer lo más asequible posible los precios, y así que el público general paga 5.000 pesos y los estudiantes y la adulto mayor pagan 2.500 pesos. ¿Se puede reservar entrada o no existe esa posibilidad, solamente quiera comprarla en el momento? Solamente hay que comprarla en el momento y no es necesario reservar. Perfecto. Eugenio, por último, ¿algún espectáculo que ya estén preparando para el segundo semestre o lo que sea este ciclo 2009-2010? En el segundo semestre, aproximadamente a principios de agosto, estamos preparando un encuentro nacional de conjuntos universitarios, tanto del norte y del sur del país, aproximadamente unas 6-7 delegaciones. Vamos a tratar de poder hacer llegar a toda la comunidad de Santiago estas expresiones aquí en diferentes escenarios. Y eso sería lo más importante dentro del segundo semestre, además de nuestro tradicional ciclo folclore en primavera que realizamos alrededor del 18 de septiembre, generalmente en el Teatro Universidad de Chile. Ahí estaremos conversando nuevamente entonces contigo para que invitemos a toda la gente que nos está sintonizando y que también nos sintoniza por el podcast, que es un lugar donde nosotros depositamos el programa luego de la transmisión. Te queremos agradecer, Eugenio, el contacto con la radio Juan Gómez Millas. Muchas felicitaciones por estos 38 años de existencia, cultivando lo nuestro, el folclore, a través de la música, la danza, la teatralidad, etcétera. Y en este caso particular, mañana, la Virgen del Milagro, bailes religiosos del norte de Chile, y Violeta del Alma también llevando todo lo mejor de Violeta Parra al escenario. Muy bien, te agradezco mucho, Raúl, por toda la posibilidad de difundir, que ustedes siempre están difundiendo nuestras actividades, y en especial que nos interesa a nosotros difundir nuestras actividades y nuestras presentaciones en la comunidad universitaria. Puedes llamar 978-1014 o también visitar www.balletantumapu.uchile.cl. Hemos conversado esta tarde con Eugenio Bastías, coordinador general del ballet folclórico Antumapu. Eugenio, muchísimas gracias. Gracias a ti, Raúl. Una de la tarde con 24 minutos, sigue nuestra sintonía, en la sintonía de la radio JGM, porque estamos haciendo radio acá en el www.radiojgm.uchile.cl. Ya seguimos con más Punto Universitario, hacemos una pausa, sigue con nosotros. Esta temporada, conéctate con tu estilo en Radio JGM. www.radiojgm.uchile.cl. Para que estés al tanto de todas las noticias de la Universidad de Chile, no dejes de visitar el portal www.uchile.cl. Más de 10 facultades y 4 institutos haciendo noticias. eres estudiante, egresado o titulado de la Universidad de Chile y estás en plena búsqueda de práctica, trabajo de medio tiempo o simplemente quieres ingresar al mundo laboral, entra a www.trabajouniversitario.cl e inscríbete en el sitio que la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile habilitó para ti. Teatro, cine, música al aire libre, eso y mucho más puedes disfrutar de manera gratuita en la Corporación Cultural de Ñuñoa. Visita su nueva página y entérate de todos los panoramas en www.ccn.cl. Para que estés al tanto de las últimas tendencias y presentaciones de danza, teatro, música y artes visuales, no olvides visitar la página web de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile. Incorpora a tus favoritos el sitio www.artes.chile.cl. Para escuchar y descargar tus contenidos favoritos, visita la nueva página de podcaster.cl. Ahí también podrás encontrar los capítulos de los programas de Radio Juan Gómez Millas. Ya lo sabes, ingresa a www.podcaster.cl, el mundo del podcast en Chile. Desde el campus Juan Gómez Millas de la Universidad de Chile, Radio JGM está sonando. Una de la tarde con 27 minutos, seguimos acompañándote acá en la radio Juan Gómez Millas. Nos puedes sintonizar las 24 horas del día, www.radiojgm.uchile.cl, esta radio comunitaria que surge desde la Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile para todo el campus Juan Gómez Millas y también las comunas de Macul y Ñuñoa. Actualmente tenemos 14,7 grados en la región metropolitana. Estábamos hablando sobre la celebración de los 38 años de vida del ballet folclórico Antumapu, que es una cara bonita que también surge desde acá, desde la Universidad de Chile, pero también a veces también tenemos conflictos, inconvenientes, y eso es lo que está surgiendo al interior de la Federación de Asociaciones de Funcionarios de la Universidad de Chile, porque dos funcionarios que eran parte de la Facultad de Ciencias han sido redestinados a otras funciones sin haber tenido un acuerdo previo y también un reglamento que rigiera ese cambio. Para conocer detalles del conflicto nos acompaña uno de los afectados, Manuel Riquelme, y también Carlos Abarca, que es presidente de la Federación de Asociaciones de Funcionarios de la Universidad de Chile. Carlos, bienvenido. Muy buenas tardes. Manuel también. Bueno, cuéntanos un poco qué pasó exactamente con la situación de Manuel Riquelme, que en este caso él tenía fuero. Bueno, cuenta con fuero actualmente porque es parte de la dirigencia de la Asociación de Funcionarios de la Universidad de Chile, en este caso el campus Juan Gómez Millas, y ha sido en este caso cambiado de sus funciones perteneciendo inicialmente a la Facultad de Ciencias. Bueno, muchas gracias, Raúl, por invitarnos a poder exponer nuestra opinión respecto a la situación que nos está afectando en relación a dos dirigentes nuestros. Ya quiero igualmente saludar a quienes nos están escuchando. Esta situación, que es la única, el único caso que nos ocurre en la universidad, porque no tenemos nosotros una situación similar en ninguna facultad donde un dirigente esté siendo, digamos, atropellado de esta manera, como lo está haciendo el decano Morales con los dirigentes Manuel y Pablo. Se arrastra del año de ahora, 2009, enero, donde las autoridades de la Facultad de Ciencias, en particular el decano Morales, toman la decisión de trasladar a estos funcionarios a la Facultad de Filosofía, atendiendo, según ellos, de que ellos pertenecerían a una estructura de campo, que según información entregada por el Contralor Interno de la Universidad, es una estructura, digamos, que no tiene ninguna reglamentación que la regule. Vale decir, es casi, digamos, un acuerdo entre amigos, entre los decanos, para ayudarse con respecto a una cantidad de temas, digamos, de orden común entre las facultades, pero que no está regulado en ninguna parte del estatuto de la universidad. Exacto, quizás eso pudiese pasar cuando tengamos en marcha el proyecto bicentenario que habla de una estructura de campus, pero en este minuto no hay ninguna cosa que la reglamente y por lo tanto sería solamente un acuerdo verbal entre los decanos participantes del campus Juan Gómez Millas. Correcto. Entonces, el decano de ciencia, pasando por encima de la voluntad, tanto de Pablo como de Manuel, y además de la legalidad en nombramiento, porque estos funcionarios, dirigentes nuestros, tienen nombramiento de la Facultad de Ciencias. Y hasta marzo de este año, sus remuneraciones eran pagadas por la Facultad de Ciencias, vale decir, el presupuesto que la universidad otorga para estos funcionarios forma parte del presupuesto de la Facultad de Ciencias. Entonces, los traspasa a la Facultad de Economía, perdón, de Filosofía, pero no solo eso. Además, el decano pasa a llevar la ley que protege a estos dirigentes, la ley de asociaciones 19.296, que expresamente dice en su artículo 25 que los dirigentes gozarán de fuero, y esto es, tendrán inamovilidad en su cargo. Entonces, nosotros hemos intentado conversar con el decano de ciencia, le enviamos una carta, conversamos primero, digamos, en diciembre, antes de irnos de vacaciones, el año diciembre, enero de 2009, antes de irnos de vacaciones. El receso de febrero, claro. Correcto, y quedamos de acuerdo con él en que íbamos a volver a conversar en marzo, reunión que nunca se dio, le enviamos una carta, nunca, digamos, respondió la carta. Y ya estamos en esta situación donde en marzo nos encontramos que estos dos dirigentes nuestros fueron trasladados desde nuestro punto de vista de manera absolutamente autoritaria y ilegal por el decano. Y bajo la anuencia también del decano de filosofía, sí, Jorge Hidalgo, ¿no? Sí, correcto, porque no obstante que el decano Hidalgo conversó conmigo, me dio muchas explicaciones, pero él tenía la facultad de respetar también el fuero y el derecho de estos dirigentes. Ya le manifestaba al decano de ciencias, sabe que si me va a mandar dos funcionarios para acá, no me envíe estos funcionarios que, según yo entiendo, están protegidos por un derecho sindical. Manuel, y en este caso, en este minuto, ¿qué está usted realizando, qué función está realizando en la Facultad de Filosofía considerando el traslado desde la Facultad de Ciencias? Estoy realizando escasos trabajos del campo, porque da lugar que ahora, en la situación en que estoy, se deslumbra que mi cargo no existe en filosofía. No hay una demanda de trabajo. ¿Ah? Yo no tengo una máquina soldadora, no tengo la herramienta, no tengo un lugar. Por tanto, como yo me negué a la medida que me han tomado, yo permanezco en el taller donde está toda la infraestructura. Que hace 22 años manejo yo toda la maquinaria. ¿De la Facultad de Ciencias? De la Facultad de Ciencias. ¿Y sigue ahí usted? Y sigo ahí. Entonces, yo hace 3 meses ya va a cumplir que no tengo actividad de trabajo. Una, porque me la negaron en ciencia, no me dan trabajo en ciencia. Y la otra es que en el campo Juan Gómez Milla, eventualmente hay trabajo para mi cargo. Y lo estoy realizando en la medida que pueda, porque yo también, psicológicamente, también puedo estar muy quebrado. Por supuesto. Muy menoscabo. Por supuesto. Y en este caso, ¿de quién está recibiendo instrucciones o sugerencias? De la administradora del campo Juan Gómez Milla, Cita Loreto. De ella está recibiendo instrucciones para poder realizar trabajos particulares. Claro. Pero en ningún caso de la Facultad de Ciencias en este momento. En ningún caso. Y no ha sido desalojado de este caso el taller de la Facultad de Ciencias, considerando que usted ya no pertenece a esa facultad según la decisión todavía del decano. Todavía no ha pasado eso. Todavía no. Y si sucede, no me voy a ir. ¿El fuero hasta cuándo lo protege en este caso a Manuel? El fuero lo protege a Manuel y a cualquier dirigente hasta 6 meses después, en determinado su mandato como dirigente de la asociación. Y lo cual no ha terminado. No ha terminado y podría eventualmente repostularse, ser nuevamente elegido, y eso implica, digamos, que continúa con su fuero. Carlos, ¿cuáles son los pasos a seguir considerando la negativa y el rechazo del decano Raúl Morales y también las explicaciones respectivas que dio en su momento Jorge Hidalgo, decano de Filosofía? ¿Qué se puede hacer? Si ya tenemos una observación desde Contraloría Interna que efectivamente no hay una estructura de campo y por lo tanto Manuel no sería parte de ella porque no existe, ¿qué habría que hacer entonces? Bueno, nosotros como organización estamos planteando una serie de pasos para ya denunciar públicamente al decano, porque este hecho no es aislado con respecto al tema de los dirigentes. Sin embargo, nos hemos estado un poco poniendo al día de que el decano de ciencia últimamente se está haciendo habitual de que toma medidas muy autoritarias contra los funcionarios, así, de un momento a otro. O sea, en un tiempo él tenía un chofer muy bien calificado y de un día para otro, digamos, pasó, cayó en desgracia, y hoy día lo tiene haciendo aseo, digamos, en cualquier lado, de repente con funciones, de repente sin funciones. Entonces, es definitivamente una actitud muy muy autoritaria del decano de ciencias que a mí me sorprende en lo particular, porque teníamos una muy buena impresión del decano. Cuando nosotros nos juntamos con él en enero, hasta se dio tiempo de decirnos de que él era candidato a rector ya. Entonces nos sorprende a nosotros, digamos, que un candidato a rector que pretende, digamos, sentarse en el sillón de Bello, por así decirlo, ya sea una persona, una autoridad de la universidad que violente, pero tan gravemente, digamos, los derechos, digamos, los trabajadores, cuando están establecidos en una ley de la República. Entonces, nosotros vamos a continuar. Hay una presentación de Manuel en la Contraloría General. Nosotros hemos nutrido a la Contraloría de elementos, de antecedentes respecto a la situación. Pero en términos organizacionales, lo que nosotros vamos a hacer es es seguir denunciando al decano, y no descartamos que en un momento dado nos planteemos la posibilidad, digamos, de funar al decano donde quiera que se presente, como la única autoridad en este minuto en la universidad que se da el lujo de violentar los derechos, digamos, sindicales de los trabajadores, de los dirigentes, y además, digamos, pasar por encima más por lo siguiente, porque sabes que cuando se firmó el protocolo de acuerdo acá, cuando hubo toda esta movilización del campo, se firmó un protocolo de acuerdo en que participamos todos los dirigentes, incluido el decano de ciencia, y en representación del rector lo hizo, digamos, el senador Francisco Martínez. Y ese protocolo de acuerdo, que nosotros lo tenemos acá, que tú lo puedes mirar, dice de que cualquier situación de cambio de funcionario, o cualquier situación que haya de traslado que haya que ver, será vista, digamos, en el contexto de lo que señale la Comisión Central de Recursos Humanos a nivel de universidad en conjunto con la Federación de Funcionarios. O sea, el decano que firmó este acuerdo, cuya firma está en el documento, digamos, perdone la expresión, pero se pasa por buena parte todos esos acuerdos y además los derechos establecidos, digamos, en la ley que protege, digamos, a los dirigentes. Entonces, bueno, es interesante lo que dices tú, Carlos, porque hay que ver la situación en perspectiva, porque si en este caso, la situación que está pasando Pablo del Río, en este caso Manuel Riquelme, podría ocurrir nuevamente a contar del momento en que llegasen los recursos del proyecto bicentenario, que serían en octubre de este año aproximadamente, correcto, y cuando comiencen las ejecuciones de los próximos 5 a 10 años. Es decir, es una situación que está latente, vamos a estar a la espera entonces de lo que pase y la respuesta que tengamos de Contraloría General, y por otra parte también vamos a estar atentos a las acciones que van a realizar ustedes como asociación. Esperamos que para la próxima semana tengamos una reacción, vamos a conseguirla como Radio Juan Gómez Mía, alguna reacción del decano Morales, y lo vamos a comunicar, por supuesto, a usted, a la asociación, para que estén pendientes del programa. Te damos las gracias, Raúl, por habernos invitado. Esta tarde con nosotros, cuando son las 13 horas con 36 minutos, estuvieron con nosotros el funcionario Manuel Riquelme y Carlos Abarca, presidente de la Federación de Asociaciones de Funcionarios de la Universidad de Chile, que nos expusieron un conflicto que está pasando algunos funcionarios de cambio de funciones desde la Facultad de Ciencias a la Facultad de Filosofía y Humanidades, sin contar con un reglamento y considerar con un cuerpo legal que respalde esas modificaciones. Muchísimas gracias. Gracias. Que te volveré a ver. Será tan fácil vivir con la mirada hacia adentro, con los ojos adentro. Siempre está vivo. Al menos cuando he logrado llegar a ver el sabor que dejó el temor de tener comida. Escuchamos la música de Lucibel, música nacional, carnaval. ¿No? ¿Es así, señor? Digo que sea nuestro radiocontrolador, porque yo tengo muy mala memoria con los nombres, entre otras cosas. Así que escuchamos la música cuando son... faltan 20 minutos para las 2 de la tarde, tenemos casi 15 grados en la región metropolitana, bastante frío. Ya llegó el invierno, ¿eh? Llegó de sopetón después de que habíamos tenido calor hasta fines de abril. Insorprendente. Y vamos a hablar ahora no de problemas, vamos a hablar de la buena lectura, buenos libros, Editorial Universitaria creciendo acá en la Universidad de Chile, también tratando de comunicarse con nuevas tecnologías, tratando de poder acercarse a un público mayor para que sienta también que esta editorial es muy, muy chilena, y eso es muy importante rescatarlo hoy en día considerando el tema del mercado del libro. Está con nosotros el encargado de comunicaciones, Víctor Letelier, que nos viene con un buen set de libros que contar seguramente en los próximos minutos. Víctor, sí. Bienvenido. Muchas gracias. Un gusto estar con todos los auditores y, bueno, en especial estar acá en la radio de la Facultad de la Universidad de Chile. Y bueno, comentar aparte de lo que dice Raúl, que estos libros que traigo, obviamente para los auditores, los traigo de regalo para que se fomente también la lectura dentro de nuestra universidad y dentro de todos los que están escuchando en estos momentos. Ya vamos a contar un ratito más cómo van a poder obtener uno de estos libros que nosotros vamos a regalar por la radio Juan Gómez Milla, aprovechando las nuevas tecnologías, por supuesto, no solamente el correo ni la página web, lo vamos a contar en un ratito más. ¿Qué libro estoy viendo por ahí? Te comento, parto en... Por el comienzo, obviamente, les traigo La Lanza Rota. Es una reedición del año 95. Esta obra fue ganadora y el autor del premio Marcela Paz de ese año. Y hace ya un año y medio lo volvimos a tomar y lo repotenciamos, revisamos y sacamos esta nueva saga, que nosotros decimos que es la nueva edición, con una gráfica mucho más actual. Muy entretenida, me tocó leerla obviamente porque antes que saliera a la luz la nueva edición, y realmente en 2-3 días uno la lee muy rápido. Está en toda la literatura fantástica. Es un autor chileno que sigue mucho la línea de Harry Potter, todas estas leyendas de piratas, de magos, hechiceros, de conquistadores que invaden los territorios. Hay incluso un barco que es la Esperanza, que cruza un mar y van en las aventuras. En definitiva, la primera parte, que es La Lanza Rota, es la primera parte de la saga. La primera parte de la saga, y a continuación, que sacamos este mes, es La Hermandad del Viento. Y con muy buena edición, ¿eh? Todo esto muy buena portada, muy buena contraportada también en este caso, aprovechando los colores, un poco lo que nos contaba, estos mundos fantásticos para acercarse a la literatura, en este caso principalmente al público más juvenil, me imagino, y adolescente. Juvenil, adolescente y todos los que le guste, en definitiva, todo lo que tiene que ver con los misterios, la aventura, los magos, los hechiceros. Como te comentaba, es muy entretenida, tenemos... Y nos hizo la presentación del libro Esteban Cabezas, que acaba de ganar también un premio del Barco de Vapor, si mal no me equivoco. Y bueno, es una novela, autor chileno, y rescatar eso porque también viene la tercera parte de este libro. Invitarlo a que lo lean, a que lo puedan visitar. Tenemos un sitio, Face, Amigos de Editorial Universitaria. Amigos de Editorial Universitaria, ¿sí? En Facebook. ¿Lo puedo encontrar a sí mismo, Amigos de Editorial Universitaria? Sí. Yeah. Entonces, Amigos de Editorial Universitario, también meterse a la página web. En la página web. .cl. Exacto. Y nosotros estamos constantemente, y bueno, yo estoy llevando esa página, dando promociones, dando a conocer presentaciones. Nosotros en las presentaciones generalmente siempre llevamos productos que son atractivos y que no lo encuentran en librería. O sea, en esa oportunidad va a encontrar un libro, como quisiéramos todos tener siempre los libros, mucho más barato. Exactamente, eso también es una cosa que están haciendo desde el año pasado, si mal no recuerdo, en términos de poder acercar la editorial a la gente común y corriente, que muchas veces no puede acceder a un libro de 8, 10 mil pesos con precios mucho más accesibles. Exacto. Esa es en parte nuestra política de poder presentar los libros, no lanzarlos a la calle, sino que presentar un libro y de presentarlo de buena factura, como siempre ha acostumbrado la editorial. Que más el año pasado me tocó venir acá y comentarlo, ya tiene sobre 60 años. Y nos mantenemos todavía con muchas publicaciones. Sí, porque siempre hubo el miedo en un momento de que se pudiese cerrar la editorial universitaria, pero por eso yo decía era importante tener esta editorial, no solamente por ser parte de la Universidad de Chile, sino que también el hecho de que es una editorial chilena, con publicaciones chilenas, también que rescata autores, y que en ese caso quiere acercarlos con un precio mucho más económico. Como editorial nosotros estamos tratando, en lo posible, de acercarnos justamente a todas las facultades de la universidad para hacer alianzas. ¿Alianza en qué sentido? Alianza de poder publicar a la facultad, de poder publicar los papers y libros de los mismos docentes. Lo hemos hecho con varias facultades, incluso la Facultad de Filosofía es una de nuestras bases o matrices. La Facultad de Derecho también tenemos, y bueno, la Casa Central de la Chile. Y estamos no solamente con la Universidad de Chile, o sea, la editorial universitaria se ha distinguido por ser editorial de las universidades chilenas. Trabajamos con la Universidad del Norte, la Universidad de los Lagos, la Universidad Católica, distintos estamentos. O sea, lo que nos interesa a nosotros como editorial es poder promover y difundir la cultura en todo orden de cosas, desde los más pequeños, incentivar la lectura, a los más grandes, que son libros muy especializados, por poner en tu caso, La Murciélago en Chile. Y dentro de estos públicos objetivos, por ejemplo, comentamos cómo parte de este comentario del libro de este día jueves, La Lanza Rota, entonces, a poder leer esta saga de Alberto Rojas, que tú la puedes encontrar en Editorial Universitaria y que nosotros también vamos a regalar a través de Facebook. Así que ahí te vamos a contar los detalles para que nos puedas ingresar como parte de tus amigos, uh-huh, y a partir de ahí vamos a hacer el concurso de Editorial Universitaria. Espectacular. Bueno, traigo otras novedades. Tenemos una serie de retratos que yo creo que mucha gente la reconoce. Hay cuatro en este momento y estamos trabajando en la quinta. Parte desde la antigüedad romana, el griega, modernidad y tiempo de reforma. Son cuatro periodos que se están trabajando. ¿Pero solo a partir de imágenes? No, a partir de los personajes se estudia la historia. A partir de los personajes se estudia la historia. Entonces, los personajes que en este caso, por ejemplo, el que traigo ahora que es romana, los personajes que marcaron una tendencia, esa época, y que en definitiva, aparte de ese personaje, le sucedieron cosas. Y a partir de esos sucesos se va aprendiendo historia. Por lo tanto, digamos que es una historia muy entretenida de poder leer y aprender. Yo estoy en este momento leyendo la modernidad, que están todos los grandes del Renacimiento. Leyendo bastante entonces para poder difundir los libros. Sí, o sea, más allá de difundir los libros, parte por la necesidad propia de uno leer. O sea, de poder estar constantemente conociendo y aprendiendo. O sea, uno tiene tiempo en el metro, en la micro, para poder leer. Sea tanto los estudiantes que están leyendo y aprendiendo de su materia, como la gente que va muchas veces viendo cómo está lloviendo, cómo está el sol. Mejor ese tiempo destinarlo a la lectura. O sea, es un tiempo muy, muy, muy valioso. Que enriquecedor, uno, por supuesto, no solamente en términos de entretención, sino que también en términos de aprendizaje. Exacto. Uno lo puede cuantificar al final del recorrido y dice, leí y bastante, y qué bueno, se me hizo corto. Entonces, dentro de esta segunda publicación que estamos comentando acá con Víctor Leteriel, de Editorial Universitaria, estamos hablando de Retratos, que es de autoría de Gerardo Vidal Guzmán, que trata sobre la antigüedad romana y la primera cristiandad, personajes, por ejemplo, de Octavio Augusto, muy conocido, de San Agustín también. Exacto. Durante la Edad Media, y también tenemos a Virgilio y San Pablo, entre otros. Así que una posibilidad de meterse en esta primera parte de la historia de nuestra cultura occidental. Sí, en nuestra página pueden encontrar los otros tres libros y pueden ver los personajes. O sea, tampoco es que lo tengan que leer en forma consecutiva, sino que de acuerdo a las necesidades o de acuerdo a la orientación que tenga cada uno de los lectores, puede elegir el personaje que más le agrade y seleccionar el periodo. Modernidad me interesa a mí, por ejemplo. Modernidad. Eso es una época muy, muy entretenida. Y a través de nuestra página también pueden solicitar libros, hacer consultas. Cambiamos y giramos un poquito también nuestra página, la tratamos de modernizar. Nos queda mucho por trabajar, pero estamos empeñados justamente en acercarnos mucho más a todo el público. Editorialuniversitaria.cl, así que un sitio a visitar para poder ver los libros, los precios, motivarse, sumarse a Facebook, es decir, aprovechar todas las alternativas que nos da la editorial para acercarse al mundo del libro. Dentro de nuestra línea también de desarrollo estamos potenciando justamente, hay muchos libros que estamos rescatando de nuestro fondo y estamos haciendo reediciones, no reimpresiones de los mismos, sino que tomamos la versión, la revisamos, llamamos al autor, la mejoramos, ¿ya? En este caso es justamente el que trato de Psicología de la Dificultad del Aprendizaje Escolar, de Luis Bravo Valdivieso. Es una edición del año 95-97, en la cual se agregó ahora último un capítulo especial de los problemas del aprendizaje y la lectura. Viene un capítulo entero netamente o enfocado a las dificultades que tienen los niños en la lectoescritura. Considerando ahora el tema del CIMS, el tema también de la reforma a la educación, que ha sido tema sensible en todo este proceso últimamente, podría ser muy interesante acercarse entonces por ahí. Sí, esta línea está enfocada principalmente, no excluyente, a los profesores, a los docentes, que tienen la tarea primordial de trabajar con nuestros peques y en el aula. O sea, fundamental que en el libro que traigo a continuación trata justamente eso de cómo los docentes se van capacitando, se van formando y van aprendiendo nueva experiencia para poder replicarlas en los pequeños, y que en definitiva van a ser los que estén en la universidad, después van a ser los grandes dirigentes de nuestro país. Exacto, qué interesante entonces lo que nos dice, porque cuando vemos un libro siempre lo pensamos por un público objetivo, pensamos que un lector común y corriente, pero también tenemos en este caso una recomendación para los profesores, para los padres, y también para los padres, exactamente, es decir, tener herramientas para poder enfrentar, ¿no es cierto?, el aprendizaje de sus hijos, en este caso de sus alumnos, de una mejor manera. Sí. También lo traigo como para que lo puedan trabajar acá y lo puedan ofrecer a todos los auditores. Carmen Sotomayor, traigo el libro de él, y Horacio Walker son los editores de este libro, que es Formación Continua de Profesores, cómo desarrollar competencias para el trabajo escolar. Apunta justamente a lo que estábamos recién viendo, cuáles son las experiencias que se han trabajado desde el punto de vista gubernamental, desde una vista no gubernamental y desde el plano extranjero en relación a las materias de formación continua para los docentes. ¿Cómo o en qué tengo que fijarme yo como docente para poder estar al día en mis conocimientos, en mi aprendizaje en definitiva? Y por lo que dice, es una mirada bastante amplia, es decir, no solamente es amplia. Exactamente, no solamente a partir de la educación tradicional, sino que también experiencia extranjera o también de algunas experiencias particulares de comunidades educativas. Trae una serie de información complementaria que son gráficas, y páginas web, información importante que le puede orientar mucho a los docentes para saber también desde su punto de vista, hacia dónde quiero ir, hacia dónde me quiero enfocar. Perfecto. ¿Ya? Y veo uno que apenas lo vi me llamó la atención. Viene el Día del Patrimonio Cultural y obviamente la editorial no va a estar afuera, la editorial va a tener sus puertas abiertas ese día, estamos en la Casa Central de la Universidad de Chile y por ende... Saliendo inmediatamente del metro se ve y saliendo del metro, así que no hay forma de no verla. Si llueve no hay excusa tampoco, así que no camina nada para entrar a nuestra librería, a nuestra sala de venta. Y les traigo también el Santiago de ayer, justamente aludiendo al patrimonio cultural. Es un rescate que hace don Waldo Lazo a todas las fachadas de edificios emblemáticos, arquitectónicos, que desde su punto de vista consideró que valía la pena rescatar y plasmarlo en este libro de más de 300 fotografías. Increíble, por ejemplo estoy viendo una acá, la página 149, de la calle París-Londres en el año 2004. Increíble, sí. Una calle hermosísima donde hay toda la influencia europea de nuestra capital, que lamentablemente yo creo se ha perdido mucho en términos de patrimonio, pero no es posible todavía perderlo, y eso es lo importante, yo creo. Estos trabajos ayudan muchísimo a ver la riqueza de nuestra ciudad, eso es sin duda. Es un llamado a atención también para que la, no sé si la autoridad es, pero alguien tome conciencia justamente de no votar, sino que mejorar lo que ya tenemos. Hay una arquitectura, en la fachada muy valiosa. Muchas de las fotografías que aparecen fueron retocadas, pero les da su distinción también. Y hay para todo. Encontramos también de la calle Las Tarras, también una calle hermosísima para caminar, transitar, recorrer, ver antigüedades, tomarse un cafecito, pasar al biógrafo. Hay fachadas que se están usando en este momento como locales comerciales, o sea, siendo edificios en su época emblemáticos. Es una ciudad a descubrir, y qué bueno este trabajo que nos traes de Waldo Lazo, el Santiago de ayer, en imágenes completamente de Editorial Universitaria, aprovechando el Día del Patrimonio que se acerca en los próximos días. Este libro en particular va a estar con un precio especial ese día, junto con La Cultura Folclórica de Manuel Daneman, que son tres volúmenes con cuatro DVD, lo van a encontrar ese día con un precio especial. ¿Cuándo sería la actividad? Este 31 de mayo de 9 y media a 2 de la tarde. Este domingo, entonces, 31 de mayo, de hecho, es el último domingo de mayo, Día del Patrimonio Cultural. Invito. Muchos lugares públicos y algunos también privados abiertos a la ciudadanía de manera completamente gratuita. Levantarse temprano no es tanto, quizás uno puede llegar al mediodía, por ejemplo. Es muy muy entretenido, o sea, me tocó tomarme un sándwich, va a ser una cosa particular que voy a comentar, pero fui a la exposición que está en La Moneda, por ejemplo. Del Centro Cultural Palacio de La Moneda. Claro, también. O sea, ahí hay muchas actividades que uno puede desarrollar con los peques, y sobre todo si es gratis, conocer los monumentos, enseñarle a los chicos desde pequeños que quieran su ciudad, su país, y la puedan reconocer y respetar. Y también considerar que también hasta el 31 de mayo están abiertos todos los museos asociados a la DIAN de manera completamente gratuita. Exacto. Así que actividades hay así que hay que aprovecharlas. Las ganas, hay que... Por supuesto, hemos comentado esta tarde en Punto Universitario con Víctor Letelier de la editorial universitaria el texto del Santiago de ayer de Waldo Lazo en imágenes, también la formación continua de profesores de Carmen Sotomayor y Horacio Walker, también psicología de las dificultades del aprendizaje escolar de Luis Bravo Valdivieso, retratos de Gerardo Vidal Guzmán que aborda la antigüedad romana y primera cristiandad, y también la literatura fantástica de La Lanza Rota y La Hermandad del Viento, que es una saga desarrollada por el chileno Alberto Rojas. Sí, te comento muy en breve, para no quitar más tiempo. Estamos trabajando muy fuerte con muchos autores. Tenemos una selección, conversaciones con Enrique Lin, de Pedro Lastra, que lo estamos sacando en junio. Una antología de César Vallejo, con muy, muy destacados escritores. Y muchos libros que, bueno, esperamos poderlos tener presente a ustedes en nuestro Facebook, visitar nuestra página web, que nos hagan consultas. Estamos nosotros dispuestos a atenderlo y a prestarle mejor servicio para que puedan acercarse a la editorial universitaria. Agradecerte, espero que el próximo mes también estés con nosotros con las novedades de junio. Editorialuniversitaria.cl, o meterse a los amigos de Editorial Universitaria a través de Facebook. Y también aprovechar de comentarte que todos estos libros los vamos a regalar también acá en la radio Juan Gómez Millas. Si eres amigo en Facebook, súmate al concurso. Entonces aquí hay que poner Facebook arriba, ¿no es cierto? Radio JGM. Y aparece la posibilidad de sumarse a este grupo de amigos de la radio Juan Gómez Millas. Muchísimas gracias, Víctor. Un abrazo y nos vemos el próximo mes entonces. Muchas gracias. 13:56, ya casi expirando este punto universitario de día jueves, pero nos vamos antes con la música. Esto es Bolero Falaz de Aterciopelados. Escúchalo acá en Punto Universitario. Pruebas de otro cariño, pelos en la solapa, esta sonrisa me delata, labial en la camisa, mi coartada está hecha trizas, estoy en evidencia, engañar tiene su ciencia, estoy hasta la coronilla, tú no eres mi media costilla. Son las 2 de la tarde en punto, hora de almuerzo acá en el campus Juan Gómez Millas, así que aprovechalo. A continuación tenemos música acá en la radio JGM, un especial de Alice in Chains para que lo disfrutes. Recuerda, tenemos horas especiales todos los días de lunes a viernes en sus horarios habituales, que también lo puedes ver, por supuesto, en el blog de la radio y también en el podcast. Contarte brevemente, porque ya nos estamos retirando, tenemos de Explora CONICIT Región Metropolitana, en el marco del Año Internacional de la Astronomía, un ciclo de charlas que se llama Puro Cielo, que se está desarrollando en el día de hoy, jueves 28 de mayo, en su primera charla, a las 7 de la tarde en el Café Literario de Providencia. Así que una muy buena posibilidad de acercarse hoy día, y esto va a estar a cargo de la astrónoma Yura Borisova, y con la charla, Cúmulos Estelares en Nuestra Vía Láctea. Y la cita es en el Café Literario, que está ubicado en Providencia 410, en el Parque Balmaceda, estación Metro Salvador, porque también hay un Café Literario en el Parque Bustamante. Y también comentarte que hoy día se abrió la sexta versión de Nanometrajes, que abre su convocatoria para que toda la gente que quiera participar con videos breves, que cada año van sorprendiendo a propósito de las tecnologías, el tema del celular, la oportunidad de participar a través de internet. Eso es una posibilidad muy latente, así que aprovéchalo, métete a la página de Metro de Santiago, donde puedes tener más información sobre el tema de los nanometrajes. ¿Desde qué fecha se van a recibir estos pequeños videos, que son de máximo 30 segundos, entre el 28 de mayo, es decir, en esta jornada, hasta el próximo 20 de julio? Así que tienes tiempo. Entre el 28 de mayo al 20 de julio se van a recibir estos videos, máximo 30 segundos. De esa www.nanometrajes.cl. Por último, tenemos hoy día la Facultad de Ciencias del Campus Juan Gómez Millas, el concierto de otoño, como parte de este ciclo que va a estar durante los meses de mayo y junio, organizado por la Facultad de Ciencias en el Auditorio 2 de esa facultad, porque hoy día se presenta Oriol Lyon, que es director de la Orquesta de Jazz de la Universidad de Chile, con un piano improvisación. Así se llama su presentación, así que disfrútalo, porque se entra completamente liberada. ¿Algún panorama, estimada productora, fuera, no? ¿Estamos bien? Perfecto, entonces nos retiramos. Sigue nuestra sintonía, muchísimas gracias por escuchar Punto Universitario. Escúchalo nuevamente en el podcast de la radio. Métete a www.radiojgm.uchile.cl, porque desde ahí puedes también llegar directamente al podcast de la JGM. Chao, buenas tardes. Llega a su fin Punto Universitario, la revisión semanal de la actualidad de nuestro campus. Recuerda volver a escucharlos el próximo jueves a las 13 horas por las ondas de Radio Juan Gómez Millas.